Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas. Yo soy Sergio del Batallón Pluto y esto es La Mogu Red, un episodio muy especial, muy distinto a todo lo normal. Aquí en directo, un viernes noche, no cualquier viernes noche, estamos aquí, un 12 de octubre, Día de la Hispanidad, un día muy importante por muchos motivos, no solamente políticos, sino porque podemos aquí compartir un buen rato hablando de un tema que considero que es muy interesante para compartir y para dar lugar a este directo, a esta, bueno, pues esta ocasión, ¿no? Las posibilidades que nos concede la interacción en tiempo real. Vamos a ver qué podemos sacar en claro de este programa. De antemano os pido disculpas, perdón por los posibles errores. Es la primera vez en mi vida que hago un directo con la webcam. De hecho, la webcam que tengo puesta es una que tenía por casa bastante mala y me he dado cuenta que con que ponga el brazo encima de la mesa, se tambalea. Por tanto, si la imagen se empieza a mover, no es porque haya aquí un seísmo, un terremoto, sino porque simplemente he apoyado el brazo encima de la mesa. Pero bueno, ya digo, lo estoy gestionando todo en directo, estoy intentando ver los comentarios, la música, mil historias. Vamos a tener sorpresas, ya os lo aviso. Y antes de nada, os doy muchísimas gracias a todos los que ya habéis entrado en este directo. Estoy viendo a Juanjo por ahí, a Fernando, a Srocker, a Vic, a Fernando, Javi, buah, estáis todos. Me parece fantástico porque anda que no habrá cosas que hacer aquí un viernes por la noche en lugar de verme aquí hablando de tonterías. Pero bueno, yo creo que es interesante que vamos a sacar cosas en claro. Al menos es la intención, entre todos compartir. De hecho, ya os lo voy a pedir porque yo aquí voy a empezar a soltar mi speech, seguramente no me dé tiempo a leer todos los comentarios, pero quiero que ya vayáis pensando una obra de culto, una obra maestra, una obra que con solamente oír el nombre ya os produce algo, y todo eso lo apuntéis, lo vayáis dejando por el chat y luego hagamos una apuesta en común e intentemos entre todos, que esa va a ser la misión de hoy en este Batallón Pluto, en esta Mogu Red. La misión va a ser intentar descifrar esos códigos que rigen que un juego se convierta en obra de culto o que no. ¿Y por qué digo todo esto? Bueno, yo tengo la mesa llena de cosas. Ya sabéis que si algo me gusta de esto del YouTube, de tener una pantalla delante, es poder alardear, ¿no? Poder enseñar cosas. Porque hoy es día 12 de octubre. Hoy debería de haber salido un juego que ya sabéis que yo esperaba con muchas ganas, que es The World Ends With You, para Switch, esa nueva versión, pero aquí en España tuvimos la suerte de recibirlo ayer. Fuimos afortunados porque fue el país que hemos tenido este juego antes que nadie, precisamente por esa coyuntura de esa fiesta nacional. Bueno, tengo aquí The World With You. Tengo el original de hace 10-11 años, ¿vale? Vamos a ver cómo le ha sentado ese cambio. No vamos a hacer aquí ninguna review ni preview, para eso estará el programa del Batallón Pluto, pero sí si nuestra percepción del juego ha cambiado, ahora que ha llegado a una plataforma en la que parece que va a tener mejor suerte que cuando se estrenó en DS. Al menos el mercado está, ¿no? Ya veremos las ventas si funcionan o no funcionan. Pero traigo más cositas. ¿Por qué? Porque tenemos aquí Shadow of the Colossus, que también le ha pasado una cosa parecida este mismo año con ese remake, no sé si remake es la palabra más adecuada, pero también es interesante comentarlo. Y tranquilo, no traigo aquí todos los juegos que tengo en mi estantería, solamente he traído tres, ¿vale? Final Fantasy VI. Tres juegos muy diferentes, con un contexto muy distinto y particular, pero todos ellos denominados obras de culto. Vamos a ver qué tienen en común y qué no. Y dicho que vamos a tener sorpresas, porque aunque voy a estar solo, sí que he querido tirar de hemeroteca, porque cuando hemos tenido la suerte de preguntarle a otras personas, ¿no?, que han ido pasando, hemos tenido esa suerte en el programa, en el Batallón Pluto, de que compartan un momento, una charla con nosotros, siempre había un nexo común, un punto que los unía a todos, un vínculo, y era precisamente que venían a hablar de grandes juegos casi todos. Y hay una pregunta que siempre, de una forma u otra, de forma inconsciente, les transmitía, y era que me intentasen explicar por qué consideraban que ese juego del que me estaban hablando había perdurado en el tiempo y había conseguido ese estatus tan inalterable de obra de culto. Porque eso también lo vamos a ver, porque hay ciertos nombres que son intocables. No sé, si ahora yo, por ejemplo, dijese Ocarina of Time, me parece un juego malísimo, horrible, es que todos iríais a mi casa a pegarme. Y como Ocarina of Time, puedo decir cualquier otro título de esa índole. Symphony of the Night, ¿no? Por ejemplo, Legend of Dragoon. Claro, vamos a intentar también desmitificar esa etiqueta, ¿no?, de obra de culto. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Yo tengo muchas ideas, mucha pretensión de que esto salga adelante, pero vamos a irlo viendo. Y parto por esa pregunta, ¿vale? Ahora os voy a ir leyendo poquito a poco, pero estas semanas, estos días, ya sabéis, esas reviews de The World With You me pareció un buen punto de partida, porque yo, preparando este programa, yo más o menos ya sabía de lo que quería hablar. Y de repente ayer me meto, para que voy a ir cambiando para que no veáis solamente mi cara, que puede ser un poco desagradable, y así veáis otras cosas. Análisis de 3D juego en este caso, ¿no? Análisis de The World With You Final Remix, una obra de culto para Nintendo Switch. Y abajo en la entradilla ponen: la calificación de culto no debe ser usada a la ligera, pero a lo largo de los años se ha venido escuchando las mismas palabras por aquellos que probaron el original. Bueno, puede ser coincidencia, alguien que ha utilizado esa expresión. Pero es que seguimos, y por ejemplo Eurogamer hace referencia a esa versión de Nintendo DS, esa masterpiece, esa obra maestra, que, bueno, parece que incluso se ha convertido en un eslogan, en un reclamo, porque si luego vas a los análisis de esa versión de Nintendo DS en su día, por supuestísimo, no era una obra de culto. Era una obra que podía ser interesante para un perfil de jugadores concretos, pero no pasaba de ahí, ¿no? Y fijaos cómo el tiempo le ha dado ese aura de algo casi intocable. Aquí en banda, al igual, hablan de título de culto. Y todo eso, lógicamente, va a influir en la recepción que va a tener el público, porque en cierta forma ya están condicionados. Cuando yo me compré Ocarina of Time, esa versión para 3DS, no sé si vosotros lo tenéis, si le dais la vuelta a la carátula, también habla de lo mismo. No sé si una de las cosas que ponía era el mejor juego de la historia por los jugadores se reestrena en 3DS o cosas así. Y no sé, en cierta forma lo entiendo, porque son empresas, tienen que hacerlo, es interesante, pero ¿hasta qué punto podemos denominarlo como tal? Porque fijaos, os estoy leyendo en este momento, Jojor, por ejemplo, dice: hombre, The World With You no sé si es de culto, quienes lo jugamos lo adoramos, pero fuimos pocos, así que claro. Y ahora, Jojor, yo te pregunto, ¿no puede ser que precisamente es de culto porque lo jugamos pocos? O sea, Srocker más o menos va por ahí, dice: pareciera que de culto es sinónimo de nicho. Hombre, si vamos por la definición etimológica, estamos hablando de obra de culto. Ya de por sí de culto tiene una serie de connotaciones, ¿no? En cierta forma se le rinde pleitesía a ese juego, a ese título. Incluso pareciese que fuese como el reflejo en el que el resto de juegos se tuviesen que mirar, ¿no? Como una especie de sombra que siempre te va a acompañar y que nunca vas a poder alcanzar. Eso es una obra de culto, si nos atenemos a la definición como tal, o si nos queremos poner un poquito poéticos. Pero luego hay una serie de factores, y aquí es donde vamos a empezar, no voy a estar yo solo, no os preocupéis, hablando, porque, claro, yo más o menos digo, ¿qué podemos entender por obra de culto? ¿Qué une a The World With You? ¿Qué une a Shadow of the Colossus? ¿A Final Fantasy VI? ¿A todos estos títulos? En primer lugar, que en su momento fueron poco conocidos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué Pokémon no puede ser una obra de culto? Que para mucha gente lo será. Pero en el común de los mortales, como que por el hecho de haber arrasado, de haberse convertido en un fenómeno social, eso ya hace que esté exento de la categoría de obra de culto, ¿no? Luego, por supuesto, también hay una connotación económica. Es decir, puede ser un juego de bajo presupuesto o todo lo contrario, que haya tenido un rendimiento comercial poco exitoso y que a través del tiempo se haya descubierto de otra forma. Yo pondré por caso siempre los juegos de Suda 51, de Goichi Suda. Y ya no hablo de No More Heroes, que es su mega hit, sino esos primeros títulos de Silver Case, Flower, Sun and Rain, son títulos que salieron en la primera Play, que jugaba un porcentaje muy pequeño de personas. Entonces, tenemos por un lado que sean poco conocidos, por otro, que vendan poco, que en cierta forma una es la correlación de la otra, ¿no? Y luego también, claro, Fumito Ueda, Suda, Kojima, las obras de culto tienen que ser obras de autor. Un gran estudio donde haya 200 personas y no haya una cabeza visible, al menos a nivel de pues eso, de visibilidad, de publicidad, hace que ya no pueda ser una obra de culto. El otro día leía un artículo en la revista Presura donde, bueno, ellos intentaban demostrar que Metal Gear Solid no es una saga de autor, que Kojima, lógicamente, tuvo su relevancia, su importancia en el proyecto, pero que hubo más gente. Podemos estar más o menos de acuerdo, pero al final es un nombre que se asocia a una persona. No se puede entender esa obra sin la vida, sin los anhelos y frustraciones que hay detrás de su creador. Nos ha pasado este verano hablando de Bioshock con Ken Levine. Si quitas a Ken Levine de la ecuación, no te digo que a lo mejor Bioshock no pudiese existir. De hecho, habrá próximos Bioshock sin Ken Levine. Pero parece que son elementos indisociables. Yo creo que esa es otra parte de esta fórmula que podemos aquí esbozar entre todos. Y, como digo, no voy a hablar yo solo, porque esto, si no, esto puede ser un poquito aburrido. Ahora os voy a dar paso. Quiero que también vosotros, con vuestros comentarios, llenéis un poco este debate. Pero entendedme que es muy difícil, entre la música, entre el micrófono, lo que quiero decir y lo que tengo en pantalla, intentar argumentarlo todo. Pero... traigo aquí muchos juegos. Como he dicho, por el programa han ido pasando personas que saben muchísimo de según qué temas, según qué campos, y he querido recordar, y que entre todos recordemos, a qué hacían alusión cuando hablaban de esos juegos que tanto les llenaron y que venían a contarnos su experiencia. Y vamos a empezar a escuchar un fragmento de cuando vinieron los compañeros de la Capital Olvidada para celebrar el aniversario de Final Fantasy VI, porque yo aviento al compañero, le preguntaba, bueno, ¿por qué Final Fantasy VI se ha convertido en un título que, a lo mejor, en repercusión, en presencia mediática, a nivel comercial, no está a la altura de Final Fantasy VII, por ejemplo, ¿vale? Y, sin embargo, Final Fantasy VI es una cosa que no tiene igual. Pues vamos a escuchar primero lo que él decía, porque eso nos va a ayudar un poco a configurar todo este escenario que estamos intentando hacer de esos factores que rigen una obra de culto. Vamos a escuchar al compañero Viento. Pues bueno, es que la magia de hace años, de hace 24 años o 23 años, hemos dicho, es increíble. O sea, yo me veo a mí mismo hace tantos años, en la época de los cartuchos, y la experiencia de usuario era totalmente distinta. Eso de sacar el cartucho de la caja, ese olor a plástico, enchufarlo y jugar. O posteriormente con discos, con CDs. Ha cambiado mucho la película, pero hace años, o sea, todo era diferente. No había internet. Entonces, si tú te quedabas atascado en un RPG, o tirabas de compañeros de patio, o estabas en la miseria porque no podías avanzar. Y esa es el escenario que teníamos hace tanto tiempo. Es como todos los juegos de culto, ¿no? Como esas películas de serie B que no tienen la repercusión que tienen en su momento, pero años más tarde se convierte en una explosión, en algo viral. Y con Final Fantasy VI fue lo mismo, porque era el último RPG en 2D que hizo Squaresoft en aquel momento sobre un Final Fantasy, porque después ya dimos el salto a Final Fantasy VII, aunque ese salto no fue definitivo, porque se planteó un Final Fantasy VII para Super Nintendo, que acabó reciclándose en Chrono Trigger. Bueno, lo bueno de llevar 4 años haciendo radio es que puedes tirar de estos testimonios y siguen teniendo esa vigencia de cuando le hicimos la pregunta a Viento. Y es interesante porque él lo que comenta es Final Fantasy VI. Partimos de la base de que es un juegazo, pero es un juegazo fruto de su época, de un contexto determinado, de una forma de hacer juegos irrepetible, irreemplazable, y que eso va a estar ahí presente para siempre, queramos o no. Es más, por otro lado, supone el culmen de una forma ya no de hacer juegos, sino de hacer Final Fantasy. Fue la cima, el cenit del sistema 2D de Final Fantasy. Y el último, evidentemente. Por tanto, uno de los elementos, ya hemos hablado, para empezar, que normalmente son títulos poco conocidos en el momento en el que salen, que a lo mejor pues no funcionan muy bien en ventas y se redescubren con el tiempo, pero luego también que de una forma u otra es un punto de inflexión, que a partir de ahí cambia todo lo que hay alrededor, ¿no? Todo lo que orbita alrededor, en este caso de Squaresoft, de Final Fantasy, cambió de una forma impresionante. Y es interesante escuchar a una persona muy fan de Final Fantasy hablar de un título como Final Fantasy VI, porque lógicamente habrá quien lo juega a día de hoy y diga, madre mía, pues me parece bastante durillo, ¿no? Acostumbrados a, yo qué sé, Final Fantasy XV, como ejemplo más reciente, que cambian absolutamente todo, pues, a lo que podemos estar acostumbrados. Pero eso es interesante en cualquier caso, ¿no? Es otro punto de vista. Pero no nos vamos a quedar aquí, que yo sé que seguro que me estaréis diciendo, madre mía, Sergio, nada más que hablas de Final Fantasy. Puede que sea cierto, pero hay más juegos. Vamos ahora a pasar con otro testimonio. No os voy tampoco a cansar, de verdad, no traigo demasiados cortes de audio, pero sí que quiero ahora irme a otro punto. Ya hemos hablado del factor tiempo, muy importante, cuando estamos hablando de una obra de culto. Pero ahora vamos a hacerlo con el lenguaje que emplea el autor de la obra. Si hemos hablado de que una obra de culto, por lo general, se asocia a un nombre, a una persona, a una personalidad, a una figura relevante, vamos a ver que en el caso de, en este caso, Mariela González, la autora del libro sobre Ico, sobre Shadow of the Colossus, que publicó Héroes de Papel, ella nos cuenta por qué esos títulos son tan recordados a día de hoy. Y en cierta forma son algo especial y único para el que lo vivió entonces y para el que juega hoy en día. Es decir, ya rehuimos únicamente del tema tiempo para llevarlo al presente. Y vamos a entender por qué, en sus propias palabras. Cada persona le llega de una manera y a lo mejor cuando hablas de los juegos pues te mencionan una escena, un momento que les marcó y tú mencionas otro, no sé. Creo que efectivamente son juegos muy universales y quizá, bueno, hay un aspecto que a nosotros nos gustó mucho analizar y que mucha gente coincide que es muy importante, que es el tema de cómo trata la interacción como algo más que simplemente una regla, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados a jugar videojuegos y sabemos que si pulsamos este botón tenemos que saltamos, por ejemplo, ¿no? Pero en ICO, ¿no? Ya que estamos hablando de ICO, por ejemplo, sabemos que el hecho de darle la mano a Yorda, necesitamos ese gesto como regla del videojuego para superar obstáculos, etcétera, pero al mismo tiempo también estamos asistiendo a un gesto muy, muy emocional, ¿no? Los dos personajes se están confortando el uno al otro a través de ese gesto y al final nosotros acabamos sintiendo, más allá de decir, qué pesado, tengo que darle la mano, ¿no? Como muchas veces jugamos sí. A juegos y la inteligencia artificial o el personaje que tenemos que proteger a veces es un fastidio más que otra cosa, ¿no? Se nos pueden ocurrir muchos ejemplos, pero en el caso de Ico, por ejemplo, ¿no? En el caso de Ico lo que tenemos es una sensación de yo me apoyo en este personaje, él se apoya en mí, nos extrapolamos muchísimo, ¿no? Al personaje de una manera muy más emocional que simplemente como si fuera un avatar frío, ¿no? Y sin vida. Y yo creo que quizá precisamente eso, no sé, la vida que tienen los personajes, la manera que se vinculan con nosotros, ya sea Ico y Yorda o ya sea Shadow of the Colossus, hablamos de Agro, por ejemplo, que fue una gran sorpresa para Ueda porque la gente nos lo comentó, ¿no? Que él no esperaba a lo mejor tantísima que la gente se vinculara tanto a Agro, ¿no? Pero, uh-huh. Pero bueno, estamos hablando de un juego en el que tú estás en un escenario solitario, Agro es como tu único, tu compañía, en fin. Y luego en Trico, en Last Guardian, por supuesto, con Trico, pues lo mismo, ¿no? Al final sientes que estás cuidando de una mascota, de un animal, en fin. Quizás ese vínculo emocional yo lo diría de modo general, aunque luego se podría explorar en cada uno de los juegos cómo lo trata y sobre todo cómo se trata, pues eso, a partir de la interacción. Aquí ya se añade un nuevo elemento, un nuevo agente a todo esto que estamos hablando, porque tenemos el tiempo, tenemos, bueno, creo que lo comentaba Alejandro por el chat o Jojor, que obra de culto puede entenderse un título que a lo mejor en su momento pues no pegó, no pitó, y con el tiempo ha alcanzado ese reconocimiento. Pero ya no solamente eso, sino en el caso de Ico, de Shadow of the Colossus, que además de todo lo anterior, estamos hablando de juegos que proponen códigos nuevos, que rompen con lo imperante en su época. O sea, tú juegas a Ico y es que no había nada igual a Ico. E incluso Metal Gear Solid, que aquí podríamos tener un debate en si es una obra de culto, para mí sí, desde luego, para muchas personas supongo que también, igual, propone un lenguaje diferente, a lo mejor con los mismos recursos, pero intentar transmitirlos, hacer que llegue al espectador, al jugador, de una forma inusual. Y eso, en cierta forma, crea una impronta y hace que perdure en el tiempo. Y en el caso de Shadow of the Colossus, de Ico, también produce cierto rechazo, ¿no? También es una cosa que podemos asociar a estas obras de culto, ¿no? Va indisociable a este tipo de juegos, que o los amas o los odias, que tienen un montón de fans, pero también detractores, precisamente porque no es una obra destinada al gran público, que eso no hace ni que sean mejores ni peores, simplemente distintos, como vamos a ver ahora después. Pero yo creo que no hay dos sin tres. Hemos escuchado a Viento hablar de Final Fantasy VI, a Mariela hablando de Ico, de Shadow of the Colossus, y aquí a una persona a la que le tengo gran respeto y admiración, que es a Marta García, autora de muchos libros sobre el universo Ghibli, pero que también es un amante de Final Fantasy, y ya no del 6, sino vamos a hablar del 9 y en general, porque son títulos que hacen que exista un programa de radio que se llame El Batallón Pluto. ¿Cuál ha sido esa influencia para que tantos años después yo sea aquí el pesado de esta saga tan querida de Square Enix? Vamos a escucharlo y ya no os aburro más en cuanto a audios porque tenemos más cositas. Fijaos, todo esto yo me atrevería a relacionarlo ya de si ya nos remontamos, yo en mis clases siempre digo, chicos, está todo inventado desde la antigüedad grecolatina y es así. O sea, yo esto me atrevería a definirlo ya desde Aristóteles, desde el puro concepto de catarsis. O sea, ¿qué es catarsis? Es esa implicación del propio receptor de una obra de arte hasta el punto de que al recibirla, al verla, al experimentarla, la hace suya, se siente identificado y creo que lo que sabía hacer muy bien Sakaguchi, al menos en la etapa de Final Fantasy en la que estaba más implicado, era crear situaciones, crear personajes y crear una trama en sí misma que potenciaba toda esa vinculación emocional. Lo he jugado 9 veces desde que lo jugué por primera vez de adolescente y cada vez le descubro algo nuevo, precisamente por lo que tú dices de esa temporalidad, esas citas. Hay citas, situaciones, sobre todo conflictos psicológicos. En el caso de Final Fantasy IX en concreto, creo que está muy bien hecho el modo de plantear situaciones complejas que ponen a los personajes en jaque y cómo casi prácticamente todos ellos evolucionan por motivos psicológicos. La búsqueda del hogar, la búsqueda de la identidad. Vivi, es que yo quiero saber quién soy. El tema de la memoria, del empezar de nuevo, del olvido, Freja, el tema de la culpa en el caso de Garnet, la responsabilidad y el peso sobre los hombros y el trauma que luego supone no estar a la altura. Si nos fijamos, el caso de Final Fantasy IX en concreto es su potencia psicológica. Bueno, un elemento crucial, y con esto cierro esta ronda de testimonios, pero creo que merecía mucho la pena y que al final enriquece un programa como este, porque aquí tenemos un elemento importante, y es que sea universal, y universal me refiero a que fijaos, Final Fantasy IX, pero de verdad, ponedme cualquier otro. Creo que por los comentarios habéis hablado de Demon's Souls o, no sé, de Legend of Dragoon. En fin, juegos que han perdurado, incluso en películas. Me estáis hablando de Blade Runner, obra de culto, efectivamente. ¿Por qué? Porque hay algo que conecta con la psique humana. Y esto trasciende la cultura, trasciende que un señor en Japón haga un juego y que, sin embargo, yo sienta lo mismo o sienta lo que me quiere transmitir. Y eso lo hace porque hay una serie de reglas universales o de principios que van más allá de la religión, de la raza, de, yo qué sé, de la orientación sexual, como es, en este caso, la identidad, la evolución psicológica de los personajes o cualquier otro aspecto intrínseco, del ser humano. Y ya tenemos aquí un compendio sobre la mesa de claves, de datos, que puede estar interesante intentar agrupar de alguna forma. Pero antes de seguir, voy a pasar a ver vuestros comentarios, porque habéis puesto muchísimos y de verdad no os estoy haciendo el suficiente caso. Voy a irme un poquito para atrás. Tenemos, dice Jojor, supongo que eso depende al final de cómo continúe la cosa con el paso del tiempo en cuanto a la definición de obra de culto, ¿no? Dice Juan Connor, es que obra de culto nunca es en el estreno, sino que se ve desde la perspectiva del tiempo. Esto es interesante porque ¿cuántos juegos habrán salido este año que a lo mejor dentro de un lustro o de una década hablamos de obras de culto? Y a lo mejor nuestros hijos o alguien, ¿no?, dentro de 10, 15, 20 años nos hablan de un juego de este año que tú dices, bueno, pues es que yo lo viví como si fuese un estreno tibio, que no me suscitó, no me provocó nada. Y eso muchas veces a mí me ha pasado, ¿no? Que yo a mis padres les cuento, pero ¿cómo que vosotros el estreno de esta película no lo vivisteis como lo estoy viviendo yo ahora? Que sé, por ejemplo, que Blade Runner es una obra súper clásica. Pues mi madre me contaba, bueno, pues Blade Runner, pues sí, había un cine en toda la ciudad y bueno, pues si la ponían la veíamos, pero no era para tanto. Es una cosa que cuesta mucho entender alejados de esa perspectiva que da el tiempo. Luego dice Alex, ¿influye o influye en la industria o es muy querido por su base de fans, pero no vendió mucho? Esas son las cosas para ser de culto, creo yo. Mira, Vic habla de Castlevania, de la Play 1. Cuando salió no tuvo buena recepción y fue el boca a boca el que creó la leyenda. ¡Wow! Santiago, por ejemplo, habla de Mother 3. Son juegos que efectivamente se han convertido en leyenda. Títulos recientes, Rocker habla de Undertale. En fin, hay un poquito de todo. Vic, por ejemplo, es de los míos. Él sí que considera que Metal Gear Solid, por ejemplo, sí que fue algo innovador y, por tanto, en cierta forma, de culto. Ese cambio de mando en el puerto para matar a Psycho Mantis, efectivamente. Sí, es muy, muy interesante. Juan Connor dice, bueno, la definición de obra de culto es muy difusa. Alex podría decir que la suya es Nier. Y al final, bueno, hay una serie de factores, hay un montón de comentarios, de verdad, qué maravilla. Fermín, por ejemplo, que lo acabo de ver, antes no lo había visto, él da también una serie de nombres interesantes. Casi todos vienen de Japón. Eso también podríamos, no sé, yo lo lanzo como reflexión. Si tantos títulos de culto vienen de Japón, ¿responden a algo cultural? A pesar de lo que he dicho hace un momento de que, bueno, tienen que ser universales, o más bien es la coyuntura, el contexto, y es que la industria del videojuego japonesa durante muchísimas décadas es la que ha dominado el mercado, y eso es un hecho, ¿no? Entonces es obvio que aunque sea por cantidad, siempre van a aparecer más nombres. Bueno, pues eso, que Fermín dice Okami, Beautiful Joe, The Wonderful One and One, también será de culto, ya lo vaticina, y posiblemente sea así. Porque como además no ha tenido ningún relanzamiento ni nada, puede que se dé esa condición. Y de hecho tengo aquí un montón de preguntas que me encantaría entre todos compartir e intentar, bueno, a ver cada uno qué opina. Porque, ¿qué hace que un juego trascienda todo esto que he dicho, todo lo anterior, y provoque una respuesta en nosotros? Esto va al hilo de lo que, por ejemplo, esta semana en el Discord alguien había propuesto de, bueno, vale, cada uno tendrá un juego que le ha marcado por X motivo, pero ¿en qué os fijáis para que un juego pues os llene y sea, pues lo llevéis por bandera, ¿no? Y eso va mucho al hilo de que, en cierta forma, ¿qué hace que nosotros consideremos un juego como obra de culto? No sé, ¿qué provoca en vosotros una respuesta? ¿En qué os fijáis? ¿Qué es aquello que para vosotros es crucial que rompa, que innove en cuanto a mecánicas, historia, argumento, para que sea algo diferente a todo lo anterior? No sé, creo que podemos partir de ahí, ¿no? De esa premisa. Y en función de eso, bueno, ir comentando lo que queráis decir, porque yo quiero hacer una serie de recomendaciones, porque todo esto al final es dando por hecho una serie de cosas. Y es que yo, por ejemplo, en la carrera, bueno, y antes de la carrera, yo creo que todo el mundo ha tenido este debate. Si hay dos debates que se han mantenido en todas las casas, en todas las reuniones de amigos o en lo que sea, es, por un lado, y esto es un poco off topic, pero bueno, por intentar darle el toque de humor, por un lado, el típico debate de ¿puede un abogado defender un asesino sabiendo que es un asesino? Esa pregunta se la ha hecho todo el mundo. Y luego, la otra es, y esto sí que es interesante, ¿qué define a una obra de arte para que sea obra de arte? ¿Qué es el arte? ¿Qué es el arte? Wow, es una pregunta difícil de contestar, ¿no? Cada uno tendrá la suya. No quiero meterme según qué vericuetos en este programa, pero al final una obra de culto damos por hecho que es una obra de arte, que está por encima del bien y el mal prácticamente. Y en ese sentido, es un tema que a mí me apasiona, del que he leído bastante, y quiero recomendar una serie de libros, por si os interesa. Hay un tratado que se llama De lo sublime y de lo bello, de Edmund Burke, y es interesante porque aquí entramos en un concepto que podemos trasladar al videojuego, como es el sentido de la estética. Y la estética no me refiero en un sentido visual, de si algo es bonito o es feo, sino algo más profundo, más intrínseco dentro del ser humano. Él habla precisamente de eso, de lo sublime y de lo bello, de lo racional y de lo irracional, de lo numérico y de lo emocional, de lo más visceral del ser humano. Y cómo al final todo eso tiene que confluir para dar forma a una obra de arte. Que hablemos de una obra de culto es porque a ti te ha provocado algo, una respuesta que tiene que ser emocional. No te puedes quedar únicamente en la parte técnica, porque sí, hay muchos juegos que puedes decir, esto está hecho en un Unreal Engine 4, se ve de lujo, unas partículas, una iluminación brutal. Pero luego no pasa de ahí, ¿no? Hay ejemplos recientes. The Order, por ejemplo, en Play 4, es un juego que todo el mundo dice, wow, se ve impresionante, pero es que me deja frío. No es un juego que vaya a trascender, a pasar a la historia. Y a lo mejor hay otros que, con 4 píxeles, Undertale ha cautivado a una generación de jugadores que dentro de unos años será un título a la altura de otros clásicos de los que estamos hablando hoy. Y eso es curiosísimo, ¿no? Fernando, por ejemplo, dice, por mi parte me fijo mucho en la innovación tecnológica. Fijaos, aquí no hay ninguna respuesta clara, si es que aquí no hay ni blancos ni negros, hay grises. Por eso mis obras de culto suelen ser de antaño, cuando no había tanta potencia gráfica ni de proceso. Wow, hay dos elementos en contraposición, ¿no? Porque precisamente, por un lado, valora la innovación tecnológica, pero por otro, precisamente como no existía a lo mejor ese ojo biónico que tenemos hoy en día, que estamos pendiente de la resolución de los FPS, buscaba otras cosas en esos juegos. Claro, dice Jojor, es que entender por qué algo nos emociona sin irse a ejemplos es difícil. Y tan difícil. Yo hoy me he embarcado en una tarea muy complicada, pero bueno, creo que aún así hay de todo, y os lo voy a intentar demostrar con ejemplos, ¿vale? Con ejemplos ya no solamente del videojuego, porque hemos mencionado muchos. Los juegos de Suda51, de verdad os lo digo, no son para todo el mundo. Hay muchos que es que yo no soy capaz de jugar, me parecen horteras, me chirrían absolutamente. Y no sé si es porque tienen un cierto elemento cultural implícito, son excesivamente japoneses, o siendo yo japonés y me produciría lo mismo, no lo sé, pero me provoca rechazo. Dice Santiago, una obra que trasciende, que trastoca tu mapa cognitivo, que te hace pensar de otra manera. Por ejemplo, él dice Six Feet Under, aunque no sea un juego, buah, brutal serie, ¿eh? Una de las mejores series, yo al menos pienso así, de la historia que yo he visto. Y vamos a trasladar el debate, ya que estamos con series, con películas, ¿no? Como con Blade Runner, con videojuegos, Esto ha ocurrido, es parte de la historia de la humanidad, ¿no? Siempre hay una serie de prejuicios cuando hay una corriente imperante. Hoy en día, bueno, hoy en día ya no sé si el shooter, tanto como hace unos años, está a la orden de todo, ¿no? Ahora supongo que sería el Battle Royale. Pero parece que si te sales de ahí, cuesta conectar con la audiencia, ¿eh? Y no digo que sea ni mejor ni peor, es diferente. Pues os voy a enseñar un par de ilustraciones. Esto me lo tenía que haber preparado mejor y haber metido las imágenes en vez de hacerlo con la webcam, con la cámara cutre. Pero fijaos, os voy a enseñar una liebre de Alberto Durero hecha en acuarela, ¿vale? Bueno, lo que quiero que veáis, se ve fatal, es lo bien recreado que está, un estilo realista de dibujo impresionante. Y tú puedes decir, bueno, este es el sumum de un artista. Ha recreado la realidad. No hay nada por encima de eso. Y luego tenemos a Picasso, este gallo que hizo. Bueno, los que estén escuchando esto por iVoox se van a perder muchos detalles, pido perdón. Pero quiero que lo veáis porque Picasso hizo una versión de lo que es un gallo totalmente opuesta a la que el mismo autor hizo para un libro de historia, de historia de la naturaleza, ¿no? Aquí tenemos una gallina. La gallina de Picasso y el gallo de Picasso. ¿Cómo puede ser que un mismo autor haga dos estilos tan diferentes? ¿Y qué hace que el gallo sea arte de la misma forma que la liebre de Durero? Pues lógicamente, porque al final cualquier obra, cualquier juego, cualquier película responde ya no a una necesidad técnica, sino a una necesidad creativa, a una intención. Y cuando mucha gente dice, es que no sé, este juego me parece muy feo, ¿no? No me llama de entrada, son dibujos, o con Picasso pasa mucho, ¿no? Son obras muy abstractas, no entiendo nada. No hay una respuesta universal. Si algo no te llama, no hay que forzarlo. Pues ese juego no será para ti. The World With You no es para mucha gente. Eso es un hecho. Y aunque a mí me encante, entiendo a quien no le pueda gustar porque hay motivos de sobra para que no te guste. Porque es muy particular. Y aquí pasa lo mismo. Yo creo que al final hay que pensar en la intención, el mensaje que intenta transmitir el autor con esa obra. Y si ese mensaje va de acuerdo contigo, te interesa o no, más que meramente lo que estamos viendo por fuera, ¿no? Yo creo que es algo interesante, porque además estamos viendo últimamente cómo está pasando todo lo contrario, cómo lo que originalmente era algo de nicho que muy poca gente valoraba, como son estos juegos que vendían poquísimo, ahora se quiere vender como nunca, precisamente utilizando la etiqueta de obra de culto. Se utilizan como eslogan publicitario, que queda bien en la carátula. Y yo os pregunto, ¿creéis que el tiempo pone a cada obra en su sitio? ¿O por el contrario, lo que hace es perpetuar ciertas ideas como si fueran mantras? Es decir, y esto de verdad, yo creo que es la gran pregunta que resumen todo este vericueto que estoy haciendo. ¿Creéis que de tanto repetirnos que Final Fantasy VII es un juego que ha hecho historia? Bueno, o venga, me voy a salir de Final Fantasy. Alex acaba de mencionar Shenmue, que me parece maravilloso. Shenmue, de tantas veces que hemos oído que Shenmue es una obra maestra que sentó precedente, que todo el mundo tiene que jugarlo para entender, tal, de tanto oírlo, ¿se ha convertido en una idea que ya ni nos cuestionamos? Porque a mí, personalmente, me ha pasado que yo he jugado a Shenmue y he dicho, ¿esto qué es? He dicho, se me ha desmontado el mito. Y a mí me ha pasado con Shenmue, pero a mucha gente le puede pasar con Resident Evil o le puede pasar con cualquier otra cosa, ¿no? Por tanto, ¿creéis que el tiempo, más que asentar unas bases, hacer que veamos las cosas con perspectiva, con objetividad, puede que se caiga en lo contrario? Porque mira, Fermín Gamboa habla de Jet Set Radio, por ejemplo. Que sí, que Sega tiene muchas obras de culto. Y yo desde aquí no quiero desprestigiar esos juegos, porque son obras de arte, son juegazos por muchos motivos. Pero quizás no para todo el mundo, o quizás no de la forma que se recuerda. Porque Alex, por ejemplo, dice sí, porque Shenmue lo jugó poca gente en su día y poca gente con el remaster. Al final se tienen ideas como verdades solo por repetición. Y es cierto, y además en el mundo en el que estamos, interconectado con las redes sociales, que cualquiera ve un vídeo en YouTube y se cree a pie juntilla lo que está diciendo un señor, lo que estoy diciendo yo ahora mismo, eso es un problema. Hay que cuestionárselo absolutamente todo, a mi juicio. Y al final, si tú no lo pruebas, te estás perdiendo gran parte de esa esencia de ese juego original. Vic lo dice, el recuerdo distorsiona debido a que se tira de nostalgia. Y eso es cierto, eso es muy difícil y muy complejo. Y yo creo que esto es una buena forma de cerrar el círculo de cómo hemos empezado esta charla. Una buena forma de ver si un juego es una obra de culto es si aguanta, si resiste precisamente esa distorsión del recuerdo. Si un juego que tú de chico, de pequeño, te encantaba, te parecía lo mejor que había en el mundo de los videojuegos, lo juegas hoy y sientes lo mismo, que eso hablamos que puede ocurrir con un 0,1% de los juegos que jugamos a diario, eso puede hacer que lo convierta en una obra de culto. Desde luego tiene todas las papeletas. Para mí, ya nada más que por eso, se merece mucho. No sé vosotros cómo lo veréis. No quiero extenderme tampoco demasiado. Yo creo que vamos a cerrar esta Mogurred muy prontito. Es un episodio más largo que hacemos normalmente, pero la ocasión lo merecía. Espero que os haya resultado interesante, que me perdonéis los fallos. Es la primera vez que me pongo en directo. Estoy muy nervioso porque estoy delante de una cámara. Estoy aquí con un micro, con la música, con un montón de historias. Pero creo que precisamente en una semana, repito, en la que se ha lanzado The War Ends With You, en la que se está hablando tanto de esos grandes juegos de antaño, que dentro de nada vamos a tener Castlevania Requiem, creo que se llama, ¿no? Esta reedición de Rondo of Blood y Symphony of the Night. En fin, vivimos tiempos en los que se glorifica lo que se hizo en el pasado. Y eso es un arma de doble filo. Y esa atemporalidad que se busca y se pretende, al final lo marca una serie de cosas, que tenga valores universales, que trasciendan al propio tiempo, al propio medio incluso, y que llegue a la persona, que proponga algo diferente, un punto de inflexión que no haya caducado, que siga vigente. Y todo esto que hemos dicho, porque por ejemplo, Alex dice, dentro de que Zelda es mainstream, Majora's Mask, por lo mismo, creo que es otra obra de culto. Mira, la saga Zelda, y lo que voy a decir, lo quiero decir antes de despedirme, porque es un ejemplo en el que hace falta esa perspectiva del tiempo de una forma u otra. Es inherente, en mi opinión, a según qué críticas. Cuando salió Skyward Sword, y ya sabéis lo que voy a decir, se llevó dieces por doquier. No se hablaba de otra cosa más que de el ciudadano Kane de los videojuegos. Una auténtica burrada, una pasada, desde luego. Claro, luego con el tiempo lo juegas y dices, pues no era para tanto. Es un elemento ahí que hay que cuestionarse, que desde luego vamos a tener presente. Y ya digo, no me quiero detener demasiado. Además, se me ha parado la tarjeta de sonido. Esta es la gracia del directo. Podía ocurrir un montón de cosas. Dentro de lo malo, es lo menos malo. Vamos a ir ya con los comentarios finales, si os parece, antes de esa despedida. Y vamos a ver, tenemos a Vic, que dice, bueno, yo lo jugué hace mucho tiempo y fue el más pesado de la saga. Efectivamente, a ver, Skyward Sword, a mi juicio, no es un mal juego. Es un juego notable. Pero decir que era el mejor de la saga, el que había reinventado la franquicia, no estoy de acuerdo. Y al final, incluso todos esos que apoyan Skyward Sword, con el tiempo han admitido que no era tan bueno si lo pones en una balanza con el resto de títulos de la saga. Y como ese, pues hay muchos otros. Bueno, yo creo que ahora sí que sí. Es un buen momento para despedirnos. Muchas gracias a todos los que habéis estado aquí. De verdad, para mí es algo fantástico, me llena de ilusión haber conseguido reunir a tantas personas un viernes festivo como este. Luego dice, por ejemplo, mira, Fermín dice, Sergio, Space Channel 5 es juego de chulto, de culto. Pues sí, para mí es juego de culto por todo lo que hemos comentado, ¿no? Y al final cada uno tendrá su opinión. Me encantaría, de verdad, ya no solamente por los que estáis aquí, sino por los que lo escuchen en diferido, ya sea en YouTube, ya sea en iVoox, en iTunes o donde toque, que, primero, me perdonéis quizás la falta de fluidez de este directo, y lo segundo, que deis vuestra opinión, que entre todos podamos hacer un debate más amplio y llegar a buen puerto. Y ahora que he conseguido al menos poner la música de los Moguris, de esta Mogur Red, creo que no hay mejor forma para despedirme. Así que nada, chicos, nos vemos, ya sabéis, en el Batallón Pluto el martes, con impresiones calentitas de The Warren With You y otras muchas más cosas. Nos vemos. Adiós.